Muy bien, vamos a dos. ¿Recuerdas la semana pasada? Vimos una escena impactante de la película Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Fue el fin de la película. Y el capitán James Miller, John Miller, protagonizado por Tom Hanks, pide al soldado Ryan que él viva una vida que merece el sacrificio. Que él viva una vida que merece el sacrificio. Y esto es lo que debemos hacer como cristianos. Debemos vivir una vida que merece el sacrificio de Cristo. Dice en Efesios capítulo 2, el versículo 10, que debemos vivir para buenas obras. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado para buenas obras. Y vamos a ver que la primera buena obra que debemos hacer es vivir en paz como cuerpo de Cristo. Que Cristo es y nos proporciona la paz. Cristo es y nos proporciona la paz. El siguiente, por favor. Que la hechura creada por Dios, que podemos ver en el versículo 10, une tanto a los judíos y a los gentiles, y en una morada de Dios. Y vamos a ver esto en todo el pasaje. Pero debemos ver un poco el siguiente de la historia allí. Esto es un dibujo del monte del templo en Israel. Y podemos ver que en el monte hay un atrio de los gentiles. Vale, hace 2,000 años en el templo, los gentiles no podían entrar en el propio templo. No podían entrar. Entonces, el siguiente nos muestra que hay un muro que limita la entrada de los gentiles. Los gentiles podían entrar hasta el muro y nada más. Podían entrar hasta allí, pero no en el templo mismo. Simplemente hasta este punto, hasta el muro. Entonces, en el muro hubo placas de avisos que van así en el siguiente. Esto era el aviso a los gentiles en el muro allí. A ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno del santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Esto fue la prohibición. Los gentiles no podían entrar en el templo de Dios con el aviso de la muerte. Esto nos ilustra el problema en Efesios capítulo 2. Vamos a ver la enemistad de los judíos hacia los gentiles y viceversa. Hubo una enemistad muy, muy fuerte. También en Hechos 21, en el siguiente, podemos ver una escena después de el tercer viaje misionero de Pablo. Él volvió a Jerusalén con algunos gentiles, especialmente de Éfeso. Es interesante. Y vamos a ver la escena. En el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, a verle en el templo, está hablando de Pablo, alborotaron a toda la multitud y echaron mano, dando voces, varones, israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas las partes enseña a todo contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esto es lo que estaba pasando. Y en el versículo 29, en el siguiente, porque antes habían visto con él en la ciudad un Trófimo de Éfeso. Y esto es la conexión con Éfeso aquí. A quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose a Pablo y arrestaron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno, a la compañía. Entonces, podemos ver en este dibujo, justo después hubo la fortaleza de Antonio de los romanos. Para ellos podían vigilar los problemas que generalmente causaban los judíos en el atrio de los gentiles. Y que toda la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada. Este, tomando lugar, soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, gracias a Dios. Y después, en 33, entonces llegando el tribuno, y esto es un romano, un soldado romano, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender cada desierto a causa de alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y el siguiente, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Que muera! Con tanta enemistad, ¿cómo puede unirles en un cuerpo? Los judíos y los gentiles. ¿Cómo? Pero vamos a ver en el siguiente, de Cristo es y nos proporciona la paz. Cristo es y nos proporciona la paz. Y vamos a ver en los versículos 11 y 12 que Pablo quiere acordarnos de nuestro estado anterior de desprecio y de tristeza. Él recuerda a los gentiles de su estado antes de Cristo, que fueron depreciados en el versículo 11. Dice, por tanto, acordaros que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por lo tanto, es lo que vamos a ver, tiene que ver con las declaraciones de los versículos 1 a 10 que habló Julio la semana pasada. Pero esto es una indicación de desprecio, llamarles incircuncisos. Y podemos ver la situación en 1 de Samuel 17. A lo largo de la historia de los judíos, ellos despreciaron a los gentiles con esta palabra de desprecio, incircunciso. Y vamos a ver un ejemplo de David en su enfrentamiento con Goliat en 1 de Samuel 17, donde dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, esto fue una palabra de desprecio que utilizaba los judíos hacia los gentiles a lo largo de su historia. Ellos vivían en desprecio también. En el siguiente vamos a ver que ellos vivían en tristeza, en el versículo 12. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ellos no podían disfrutar de cinco bendiciones de estar miembros de la nación Israel. Dice que ellos fueron sin el Mesías o sin Cristo. Y esto significa que ellos no podían disfrutar del perdón de pecado que llevó Cristo a todo el mundo. Habla de ellos fueron sin la ciudadanía Y esto habla de la falta de participación en el culto, la alabanza de Dios y también en su presencia. Dice que fueron sin los pactos. Y esto habla del futuro de sus hijos, que ellos no tenían futuro de disfrutar de los pactos de Dios. Dice que fueran sin esperanza. Esto habla del futuro. No tenían la esperanza de vivir eternamente en la presencia de Dios. Y el resumen de todo es sin Dios. Sin Dios. Esto habla de la situación de tristeza que todos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos. Y que vivían ellos, los gentiles, antes de conocer a Cristo. Cuando estamos hablando de sin Dios, muchas veces Carolina y yo decimos que ¿cómo alguien puede aguantar una situación sin Dios? Por ejemplo, pensamos en la situación en París. Qué triste es, ¿no? Pero qué más triste que la mayoría de la gente que están sufriendo ahora mismo, están sufriendo sin Dios, sin Dios. Esto es la situación de desprecio y la situación de tristeza de los que viven sin Jesucristo. Pero específicamente está hablando de los gentiles del primer siglo. Y vamos a ver en el siguiente que Cristo nos proporciona la paz. Que Cristo, por medio de su muerte, nos llevó a Dios en romper la barrera entre los judíos y los gentiles. En el siguiente vamos a ver que ahora, vamos a ver que tenemos cercanía a Dios por la sangre de Cristo. Tenemos cercanía a Dios por la sangre de Cristo. Dice que, pero ahora, en el versículo 13, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que habían experimentado la situación de desprecio y de tristeza en los versículos 11 y 12, ahora estamos cerca, están cerca de Cristo. Y esto es el contraste aquí. Y Él es y nos proporciona la paz. En el siguiente vamos a ver lo que hizo Cristo para conseguir la paz. Tenemos dos pueblos bélicos. ¿Y qué hizo Cristo para conseguir la paz? Entonces, primeramente vamos a ver el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él unificó los dos pueblos bélicos. Y podemos ver una y otra vez la situación entre los judíos y gentiles. El desprecio al uno al otro, hemos visto por la circuncisión. Los romanos expulsaron a los judíos de la ciudad de Roma en Hechos 18 por su que ellos estaban enojados con los judíos por todas sus rebeliones. Los griegos profanaron el templo tres siglos antes de esto. En la comida, en la preparación, los judíos no podían comer muchas cosas y realmente, según el Talmud, no podían comer juntos con los gentiles. Vamos a imaginar una cena de la iglesia, que un grupo no podían comer con otro grupo, ¿no? Entonces, esto indica que eran pueblos bélicos. Pero por la muerte de Cristo, Él unificó los dos en un solo cuerpo. También Cristo derribó el muro de la separación. Y esto está en el versículo 14 también, derribando la pared intermedia de separación. En el siguiente vamos a ver otra vez el muro. Entonces, Pablo está utilizando esto como una metáfora. Que hubo un muro, entonces vamos a ir atrás al muro. Sí, muy bien. Pablo está utilizando el muro como ejemplo, una metáfora de la separación entre los judíos y los gentiles. Entonces está diciendo que antes los gentiles no podían entrar más allá del muro. Pero Cristo en su muerte derribó el muro. Entonces ellos podían entrar en comunión con Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí mismo. Y vamos a ampliar esto dentro de poco, pero vamos al siguiente, que dice otra cosa que Cristo hizo para conseguir la paz, es resolver el problema de la enemistad. Cristo murió por los pecados, ¿no? ¿Es enemistad un pecado? Sí. Y si Cristo murió para borrar los pecados, Él murió para borrar el pecado de enemistad. Entonces debemos evitar el pecado en nuestra vida. Entonces, en ver la muerte de Cristo, debemos ver que Él borró todos los pecados, incluyendo el pecado de enemistad. Y Él ha resuelto el problema de enemistad tanto con Dios, y hemos visto esto en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el beneficio más grande de un cristiano. Tenemos paz con Dios. Antes, por nuestro pecado, tuvimos enemistad. Pero en la muerte de Cristo, Cristo borró nuestros pecados y añadió a nuestra cuenta celestial la justicia de Cristo. Entonces, por eso tenemos paz con Dios. Pero también en el versículo 14, Cristo ha resuelto el problema de la enemistad como con los demás. Otra vez, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. También en el versículo 15 podemos ver lo que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Podemos ver en el versículo 15 que Él abolió las enemistades por medio de la ley. Dice en Romanos 10:4 que no estamos bajo la ley. En este caso, la ley causó los problemas, porque Dios quería tener un pueblo santo, un pueblo peculiar, para atraer los gentiles a la alabanza de sí mismo. Pero lo que hicieron los israelitas era crear un muro entre ellos y los gentiles, de alejar los gentiles de la presencia de Dios, de la alabanza de Dios, en lugar de atraerles. Entonces, no estamos bajo la ley que por sus distinciones ha causado de una manera una separación. Pero la ley sigue eficaz en la evangelización que podemos ver en 1 de Timoteo 1, los versículos 8 a 11. Entonces, no estamos bajo la ley, pero tenemos la ley de Cristo que debemos seguir. Tenemos la ley real que debemos seguir. Y se repite 9 de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Entonces, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo, que incluye mucho de las facetas de la ley de Moisés. También en el versículo 15, Cristo en el siguiente, Cristo creó de los dos una entidad nueva. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, esto es algo nuevo. Él está formando la iglesia. Es algo nuevo. En aquella época, los judíos querían incorporarse a los gentiles al judaísmo. Y tenemos evidencia de esto en el siguiente. Está ahí. Hechos 15, que dice, y esto es el concilio de Jerusalén. Es justo después del primer viaje misionero de Pablo. Y hubo un problema en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hacemos con los gentiles que han creado? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, una propuesta de un fariseo está en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, entonces un creyente, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. En el siguiente podemos ver que esta persona quería derribar el muro, pero seguir con todas las normas del judaísmo. Que alguien puede llegar a ser un cristiano, pero tenía que seguir siendo un judío. Pero lo que podemos ver en el versículo 15 es que Cristo ha hecho una entidad nueva, se llama la iglesia. Y ha volado todas las normas y las reglas del Antiguo Testamento, pero han establecido todos, algunos nuevos y algunos antiguos en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Cristo ha hecho es, en su cruz, ha reconciliado tanto con Dios como a cada uno. Dice en el versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vale, podemos ver que Él reconcilió ambos con Dios en el versículo 16. Entonces podemos ver en el contexto la repetición de la palabra paz. Cuatro veces ha repetido la palabra paz. ¿Por qué? Porque hubo tanta enemistad. También hay la repetición de la palabra enemistad dos veces. Y también en este versículo la reconciliación. ¿Y qué significa reconciliación? Juntar dos personas o dos naciones que están en guerra. Entonces, esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Él es y nos proporciona la paz. También en el versículo, uno menos, por favor. Vale. Entonces, Él mató las enemistades aquí en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y hemos dicho que enemistad es un pecado y Cristo murió por todos los pecados y debemos seguir adelante con ellos. Vale, en el versículo 17 habla de y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando tanto los lejos, los gentiles anteriormente, antes de Cristo, y los que estaban cerca, los judíos. Vale, y tenemos también que Él anunció paz a ambos. En el versículo 18 dice, no, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Vale, entonces en el final, el número 8, es él dio acceso igual. En el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La palabra entrada significa el derecho de entrar. Antes, los gentiles no tenían el derecho de entrar en el santuario de Dios. Pero ahora mismo, ellos tienen acceso igual a los judíos. No hay rangos en el pueblo de Dios. Tenemos acceso igual. Entonces, en el siguiente podemos ver el acceso anterior. Cristo ha borrado el acceso y ha borrado también el templo. Entonces, el fin que vamos a ver en los versículos siguientes, 19 a 22, vamos a ver el siguiente, es que el fin de todo esto fue crear un nuevo templo pacífico en que mora Dios. Que los judíos y los gentiles ya son compatriotas en el santo edificio nuevo. Los dos son conciudadanos en el santo edificio, en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni avenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ha cambiado completamente su estado delante de Dios. Ha cambiado completamente. Antes no podían entrar, ahora tienen acceso igual que los judíos. Y vamos a ver en el siguiente. Oh, no, está ahí, lo siento. Sí. Que Cristo mismo es la piedra del ángulo y los apóstoles y profetas son el cimiento o el fundamento de este edificio. El versículo 20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces, estamos hablando de un reemplazamiento del templo. Antes tenía un templo de piedras, pero esto fue destruido en el año 70 por los romanos. Pero ahora tenemos un templo de piedras vivas. Vosotros, nosotros, todo el pueblo de Dios, tanto los judíos como los gentiles. Todos somos una parte de este santuario nuevo edificado por Dios, de piedras vivas, no de piedras de roca. Y debemos tener en cuenta lo que hizo Cristo para llevar a cabo su proyecto. En el contexto habla de su sangre. Él derramó su sangre por nosotros. Él ha ofrecido su cuerpo, su carne. Esto es un precio muy alto. Esto es una entrega total de Cristo. Entonces debemos dedicarnos a la paz como Cristo, como nuestro ejemplo. Con una entrega total, Él persiguió la paz. Y con una entrega total, debemos nosotros conseguir la paz. Y Cristo no va a soportar peleas entre las piedras. Podemos imaginar un templo con las piedras, con luchas, ¿no? Pero Cristo no va a soportar peleas entre las piedras. Y vamos a ver el fin, el siguiente. Que nosotros estamos creciendo en paz como un nuevo templo de Dios. En el versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, en el versículo 22, vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Dios ha reemplazado el templo en Jerusalén por el templo en el mundo, que incluye todos los creyentes de Jesucristo, sin rango, pero con paz. Y debemos cuidarnos en conservar la paz, en ver el precio que pagó Cristo para conseguirlo. Su sangre, su cuerpo, su muerte, su entrega total. Y debemos ver Él como ejemplo de esto. Y podemos ver aquí las metáforas utilizadas por la iglesia. Estamos una hechura en el versículo 10. Algo que Dios ha hecho. Y si Dios ha hecho, Dios va a proporcionar el poder por medio de su Espíritu Santo para llevarlo a cabo el propósito de paz dentro de la iglesia. Habla del hombre. Y no podemos imaginar las partes de un hombre peleando el uno con el otro. Habla del pueblo de Dios o familia de Dios. No debemos tener una familia en lucha. Debemos tener una familia en paz y un edificio, un lugar en que podemos alabar a Dios. El siguiente: Cristo es y nos proporciona la paz. Una más. Antes tuvimos la separación, el atrio de los gentiles. Pero Cristo, por su muerte, ha derribado el muro y podemos unirnos juntos en un cuerpo. Y para aplicar esto, vamos a Efesios capítulo 4. Lo siento a el que va a predicar esto, pero voy a utilizar algunos versículos. Porque habla del mismo tema y hay muchas buenas aplicaciones aquí. En Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es ser un santo edificio nuevo de Dios, con toda humildad. Humildad. Una característica de la humildad es reconocer nuestra culpa en un enfrentamiento. Hay mucha gente que enfrenta a la gente, pero nunca reconozcan su culpa en los enfrentamientos. Tenemos en la iglesia lo que se llama saltamontes de iglesias, que ellos van a una iglesia y un año más, otra iglesia y otra iglesia, porque ellos no reconocen su culpabilidad en las peleas y piensan que todos los demás están culpables. Pero debemos tener humildad, mansedumbre. Debemos tener una amabilidad con los demás que tienen debilidades, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo es y nos proporciona la paz y debemos guardar la unidad que tenemos por ser personas pacíficas, por ser pacificadores. Y el fin en el versículo 31 de el siguiente, 4:31. El diapositivo siguiente. Vale, muy bien. Quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira. De vez en cuando la gente dice que soy así, no puedo cambiar. Pero mira el sacrificio de Cristo. Mira la entrega total de Cristo. Él ha muerto para que podamos cambiar. No decir que soy así, no puedo cambiar. Debemos pedir el poder del Espíritu Santo para cambiar. Dice que debemos quitar esto, enojo, ira, gritería, maledicencia y todo malicia. Debemos quitar estas cosas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y algo esencial, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? ¿Un poco? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. He oído una predicación muy buena en que el predicador dice que la clave de unidad en la familia y en la iglesia es el perdón. Porque somos humanos, somos pecadores, pecaremos, pero a la vez debemos perdonar los pecados a los demás, porque ellos son pecadores. Ellos van a pecar. Y que la clave de la unidad dentro de la iglesia, dentro de la familia, es el perdón. Podemos ver en la iglesia, hay personas con quien tengo que perdonar, o con quien tengo que reconciliarme. En mi propia familia, hay personas con quien tengo que reconciliar. Hay otros creyentes. Hay otra gente. Debemos ver que Cristo es y nos proporciona la paz. Y debemos mantener la paz con el vínculo de amor, como dice Efesios capítulo 4. Y es verdad que a veces hay que luchar. Si hay un problema con pecado, sí, debemos enfrentar el pecado. Pero la Biblia habla de la manera de hacerlo. Habla de hacerlo con humildad, con mansedumbre, con amor, con el propósito de reconciliar la persona con Dios. Pero a veces hay que luchar cuando tiene que ver con pecado, cuando tiene que ver con la doctrina falsa. Tenemos una historia grande de luchadores dentro de la iglesia. Debemos estudiar la historia. Por ejemplo, tenemos Anastasio, que él luchó fuerte por la doctrina de la Trinidad. Debemos acordar a Agustín, que luchó fuertemente por las doctrinas de la gracia de Dios. Por supuesto, sabemos la historia de Lutero, de Calvino. Sí, a veces debemos luchar. Pero cuando tiene que ver con preferencias personales o peculiaridades personales, debemos buscar la paz y debemos perdonar. Porque con el último, Cristo es y nos proporciona la paz.